Delegación Aragón convoca. 15º Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología. Asiste este 7, 8 y 9 de mayo al 15º Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl. 15º Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología. Explorando las miradas sociológicas. Si estudias sociología, un área afín o eres entusiasta del conocimiento, participa en el 15º Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología, 7, 8 y 9 de mayo, 2008. Más información en renesaragón.blogspot.com. Hola amigos y amigas, soy Fidel Kalash, el delegado de la RENES en la FES Aragón, y les doy la bienvenida a este podcast que tiene como fin hacer que la información les llegue a todos. Como prometimos, este podcast es parte de nuestra iniciativa por innovar y este es solo el comienzo. Les presento a Esther y a Luis, que son los encargados del Comité de Comunicación del 15º Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología. Hola, yo soy Esther, estudio en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y yo soy Luis Eric, buenas a todos. Este es el podcast número 1 del 15º Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología. Bueno, uno de los motivos principales por los cuales decidimos hacer este podcast es porque hay muchos compañeros que han tenido dudas acerca del evento y creemos que por este medio se pueden aclarar las mismas. En este espacio leeremos los correos que recibamos con sus dudas y daremos respuesta a los mismos. Otro de los aspectos que tendremos en cuenta será dar a conocer los avances que iremos teniendo para que se tenga una idea bien dibujada de lo que será el 15º Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología. A continuación daré lectura a la convocatoria del 15º Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología. El comité organizador del 15º Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología, continuando con la tradición que se ha creado en torno a los 14 eventos que nos han precedido, convoca a los estudiantes de sociología y áreas afines pertenecientes a las diferentes universidades de México a participar en el 15º ENES, el cual se realizará en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus de la FES Aragón, del 7 al 9 de mayo del 2008. Las bases para la presentación de las ponencias serán las siguientes. Para el proceso de selección se requiere el envío de un resumen o abstract de la ponencia. Resumen. No debe de exceder las 300 palabras, doble espacio, letra Times New Roman o Arial. 12 puntos. Quedan exceptuados de límite de palabras, apellidos y nombres, institución de procedencia, nivel de licenciatura en que se encuentra y título del trabajo. La ponencia no debe superar las 10 cuartillas, a doble espacio, letra Times New Roman, a 12 puntos y con un mínimo de 7 cuartillas. Quedan exceptuadas del límite de cuartillas la bibliografía y fuentes consultadas. Se evaluarán aportes epistémicos novedosos en materias de hipótesis e interpretación, así como la originalidad en la presentación del trabajo. Coherencia en el discurso sociológico, independientemente de la rama de la sociología que se esté hablando. Aspectos metodológicos del trabajo, aparato crítico y fuentes consultadas. Los documentos serán recibidos a partir del 19 de noviembre de 2007 hasta el 18 de febrero de 2008 en el correo enesaragon2008@gmail.com. Los resultados serán publicados el 1 de abril de 2008 en la página de la RENES. En caso de que la ponencia sea rechazada, el autor de la misma será informado vía correo electrónico de los motivos del fallo emitido por la comisión académica. Las mesas de trabajo serán las siguientes: Sociología de la Liberación y Movimiento Social, Intersubjetividad y Vida Cotidiana, Sociología de lo Invisible, Arte, Música, Cine, Fotografía y Deporte, Sociología de la Educación, Teoría Sociológica Clásica y Contemporánea, Género, Identidad y Violencia, Sociología del Trabajo y Migración, Sociología de la Religión, Monopolios, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, Sociología de lo Mexicano y Cultura, Sociología Política, Sociología Rural y Urbana, Mesa de Egresados. Como opción para las ponencias que no encuadren con alguna de las mesas, tendremos la opción de construir una mesa libre. 15º ENES. Pasamos a la sección donde tendremos una entrevista con dos personalidades que son, en primer lugar, Fidel Kalash, delegado de la RENES en FES Aragón, y a Sergio Esteban, que es delegado Zona Centro, que también estudia en la FES Aragón. Yo les quiero hacer la primera pregunta, que es, yo tengo entendido que tienen ya 15 años con la red, y entonces, para este evento, ¿qué celebración van a dar? ¿Va a ser algo especial? Sí, Luis, así es. La RENES cumple sus 15 años en nuestro encuentro, porque, como todos nuestros amigos saben, en la RENES tenemos un encuentro cada año. Por lo tanto, si ya llevamos 14, si a nosotros nos toca el 15º, eso significa que cumplimos 15 años de haber formado la Red Nacional de Estudiantes de Sociología. Antropológicamente, los mexicanos tenemos arraigados la cultura de los 15 años, donde la pequeña de la casa deja de ser una niña y pasa a ser una mujer, y así presentarla ante toda la sociedad como la nueva mujer que es, ¿no? Así los 15 años, nosotros tenemos la idea de que la REN es de un paso importante en su formación. Tiene que tener una formalización para que sea tomada en cuenta ya no solo a nivel académico, sino también a niveles en que todo el país sea importante la presencia de una Red Nacional de Estudiantes de Sociología. Para esto, nuestro proyecto nos lleva a que la RENES ya no sea solo lo que es ahora, que nos vemos en los congresos, discutimos algunas cosas, pero ahí queda hasta el próximo congreso. Nosotros tenemos las ideas, por ejemplo, de publicar en una memoria los trabajos aceptados, las ponencias dadas aquí, y también, bueno, porque así ya es contada como publicación tu ponencia, ya no solo como ponencia, ¿no? Y entre otros tipos de actividades que tenemos pensados, pero creemos que sí es importante que todos asumamos la responsabilidad de que la RENES debe dejar de ser lo que es hoy, ¿no? Que es solo una red. Tenemos que hacerla dar un paso más allá de lo que es ahora. Sí, bueno, dentro de lo que también tenemos planeado hacer es hacer una autocrítica, ¿no? A estos 15 años. Tenemos la fortuna de contar con uno de los fundadores de la RENES, que en aquella época era estudiante cuando se inició este proyecto. Ahora él es el jefe de carrera de ahí de sociología. Entonces creo que él nos puede ayudar bastante a hacer esta autocrítica, ¿no? Porque al final de cuentas, el proyecto inicial obviamente ha cambiado, ¿no? Y obviamente se tiene que mejorar, pero llega un momento en el cual se necesita hacer un balance de lo que se tuvo, de lo que se tiene y de lo que se quiere tener dentro de la RENES, ¿no? Entonces, en esa lógica, nosotros también vamos a apostarle mucho a la innovación. Hasta cierto punto, nosotros creemos que parte de lo que puede llegar a ser el rumbo de las RENES depende de nosotros, y es ahí donde nosotros entramos como actores sociales fundamentales para una evolución de la red. Creemos nosotros que durante este tiempo que a nosotros nos ha tocado, que en lo personal son 3 años y medio estar aquí en la red, se ha estancado, se ha vuelto monótono la manera de presentar los encuentros, ¿no? Si bien sabemos que, bueno, los compañeros que han organizado estos encuentros pues le ponen muchas ganas, nosotros queremos que haya una evolución, ¿no? Entonces, en esa lógica, nosotros vamos a preparar muchas sorpresas, y nosotros, como decía Kalash, ¿no?, vamos a tener en cuenta ese aspecto innovador que es el que queremos presentarles. Como siguiente pregunta, me gustaría saber, pues, ¿de quién fue la idea original, no? O sea, ¿a quién se le ocurrió, pues, traer a la RENES precisamente en su 15º aniversario a la FES Aragón? Bueno, pues, aquí la idea salió de cuando tuve la oportunidad de ser delegado de Aragón. Ahí fue cuando nosotros estábamos lucubrando presentar un encuentro en el cual justamente diéramos a conocer lo que se hace en Aragón, lo que nosotros estamos haciendo. Y empató perfectamente bien con los 15 años de la RENES. Nosotros, en primer lugar, buscamos la sede, no buscamos que fuera exactamente para los 15 años. Pero empató muy bien, y bueno, la idea de traer el encuentro en Aragón, pues en primer lugar es para solidificar el trabajo que habían venido haciendo los delegados, el trabajo que su servidor hizo como delegado, y justamente en el momento en el que se acepta la sede, yo dejo la delegación, y bueno, le toca a Kalash hacer todos los preparativos formales para este encuentro. Sí, menciono lo que decía Esteban, creo que es importante decir que las cosas empataron muy bien para que esto se pudiera dar. Ganamos la sede en el encuentro que fue en Monterrey, y bueno, se dieron otras cosas, ¿no? Como mencionaba Esteban, tenemos al jefe de carrera que fue ex delegado de la red en sus inicios aquí en la FES Aragón, y también se dan otros eventos importantes en nuestro territorio, por así decirlo, que es en nuestra universidad, que está situada en el municipio de Nezahualcóyotl, y así también se cumplen 435 años de la muerte de Nezahualcóyotl, del poeta Nezahualcóyotl, y se cumplen 45 años del la creación del municipio de Nezahualcóyotl. Entonces se han empatado muchas cosas para que este evento tenga mucho de dónde sacarle, ¿no? Ustedes han estado hablando mucho de innovar, de impactar, pero ¿cuáles en específico van a ser las acciones que van a tomar para que este encuentro sea memorable? Bueno, Luis, de un inicio te puedo adelantar que nosotros nos vamos a enfocar mucho también en los eventos culturales. Vamos a traer lucha libre como parte de la mesa de la sociología de lo mexicano, donde vamos a discutir la lucha libre como la cultura, como lo cultural que significa en nuestro país, pero también vamos a tener pues un show, espectáculo, por así llamarlo, ¿no? Con cuadrilátero y todo, va a ser algo muy divertido. También, como lo prometimos desde que ganamos la sede, vamos a hacer un torneo de fútbol y de ajedrez, donde van a participar todas las delegaciones que asistan al encuentro. Así también vamos a tener diversos eventos musicales, donde como inicio esperamos la participación de Rocco, de La Maldita Vecindad, y también queremos armar una mesa sobre sociología de la música, que espero sea bien recibida por todos, ¿no? Bien, pues una de las maneras que nosotros pensamos pueden llegar a ser innovadoras y que vamos a integrar es la manera de presentar las mesas de trabajo. Creo que la mesa de trabajo en el estereotipo que lo tenemos pues ya está muy desgastado, ¿no? El hecho de que el ponente esté hablándonos y nosotros estemos abajo de cierta manera, creo que eso llega a ser monótono, más sin en cambio nosotros lo que estamos proponiendo es que se hagan en círculo, ¿no? Donde la interacción surja de cualquier parte y no la interacción se dé de una manera lineal, por así decirlo. Que digo, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, te comento, otra de las cosas que vamos a tratar de hacer es proyectar, digamos, ciertas imágenes, ¿no? De lo que se está hablando en la ponencia, ¿no? Claro, primero vamos a pedirles a los ponentes aceptados que manden imágenes referentes a su ponencia, y si no, nosotros nos vamos a permitir pues mostrar algunas, claro, con la autorización del ponente, que nos lleve a lo visual, ¿no? Porque bueno, creo que también nosotros ya estamos siendo muy visuales y esa podría ser otra de las maneras que estamos innovando. En las fiestas también tenemos ahí alguna sorpresilla, no nada más va a ser la típica fiesta donde ponen música, sino que la fiesta de bienvenida queremos hacer algo bastante entretenido para todos, dar a conocer algunas cuestiones, sobre todo de nuestra cultura, ¿no? Porque como lo mencionaba hace un rato Kalash, nosotros le estamos apostando mucho a la cultura y bueno, también hasta en las fiestas vamos a tratar de dar algunas sorpresas. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con este encuentro? Están unas expectativas muy grandes, ¿no? Esperan mucho de este evento. Sí, claro, este evento va a romper un poco con la apatía que existe en la FES Aragón. Pensamos que no va a ser un evento de sociología nada más, ni siquiera solo de la RENES, sino que para toda la FES Aragón le va a ser mucho bien, ya que esperamos la asistencia de más de 1,000 participantes de todo el país, que desde el norte hasta el sur, y muchísimos de aquí de la zona centro, que son las UAMS, la UPN, Chapingo, las UAM, etcétera. Entonces, creemos que el alcance de este congreso va a ser pues algo de que va a pasar a la historia, al menos para la FES Aragón, ¿no? Porque como muchos sabemos, la FES Aragón es como que la cola del UNAM, lo último del UNAM. Nuestra idea es de que la FES Aragón deje de ser vista como lo que es ahora, y para la red sobre todo, ¿no? Que como son los 15 años y como ya mencionamos nuestras intenciones, que sea un evento que impacte tanto en nuestra escuela como en la red a nivel nacional. Bueno, pues las expectativas, creo que en una primera instancia nosotros nos estamos enfocando más a lo que es Aragón, ¿no? Nosotros ahorita estamos en un proceso de consolidación de la red, como ya lo había mencionado anteriormente, y creo que esa es una de las expectativas, ¿no? Consolidar la RENES FES Aragón, que todos los chavos conozcan y se integren al trabajo de la red en Aragón, ¿no? Sabemos que en todas las escuelas hay quienes están a favor, en contra, aquí en Aragón no es la excepción. Habemos algunos que le apostamos todo lo que nos queda de tiempo para dedicárselo a la red. Hay otros que tienen colectivos, etcétera. Pero bueno, creo que una de las primeras expectativas que tenemos nosotros al organizar el encuentro es crear una verdadera comunidad y consolidar una imagen del sociólogo de la FES Aragón que hasta ahorita no ha sido consolidada, no ha sido muy desdibujada, ha sido muy dispersa. Entonces creo que esa sería la primera expectativa que te puedo decir. Y bueno, no sé, para el encuentro, pues las expectativas nosotros las iremos creando ya en ustedes a raíz de todo lo que les vamos a presentar, y esperamos que todo esto salga muy bien. ¿Y cuál va a ser ese impacto que va a causar este evento? El impacto incluso hasta a nivel local en Nezahualcóyotl, como va a haber muchísima gente, pensamos incluir a los sindicatos que trabajan aquí en UNAM, al STUNAM, a otros grupos organizados que trabajan aquí, y ese será el impacto, ¿no? Cuando va a haber un, porque es algo nuevo, algo que no se ha dado aquí en Aragón, va a haber muchísimos sociólogos, incluso la sociología en Aragón está algo parada y muchísimos ni conocen a la carrera, ¿no? Entonces el impacto que va a tener va a ser que sociología va a dar muchísimo de qué hablar, tanto a nivel local como a nivel nacional. Sí, pues el impacto que yo creo que va a recaer en el imaginario colectivo de todos los asistentes, que se va a modificar, bueno, lo que nosotros esperamos, a raíz del encuentro en Aragón, ¿no? Creo que todos se van a llevar sorpresas, todos se van a llevar un buen sabor de boca, todos hasta cierto punto van a tener la oportunidad de participar, ya sea en los eventos culturales, como en los académicos, como en los deportivos. O sea, es precisamente ese el impacto que estamos dando, ¿no? Que no nada más nos estamos quedando con las conferencias, que bueno, el torneo de fútbol ya se había hecho ahí una cascarita en Tamaulipas. Entonces, bueno, retomamos eso y el impacto se va a generar precisamente en toda la variedad de actividades. Vamos a tratar de incluir a toda la banda y esperemos que ese impacto sea totalmente positivo, ¿no? Pues muy bien, ¿algo más que quieran agregar que no les hayamos preguntado? Bueno, no, nada más invitar a todos los que están escuchando este podcast a motivarlos para que asistan a nuestro encuentro. Creemos, realmente tenemos confianza en que va a ser un evento grande, que va a significar mucho para todos los asistentes. Esperamos tener también conferencias magistrales que en verdad valgan la pena, pero estamos por confirmar la asistencia de Carlos Montemayor, de Pablo González Casanova, entre otros, pero pues eso a su debido tiempo se los comunicaremos, ¿no? Como dijiste en un inicio, este es el primero, esperamos de muchos podcasts, y pues sobre todo pedirles a toda la banda que tenga alguna duda o cualquier cosa, que se acerquen a nuestro comité de comunicación que está para contestarles todas sus preguntas. Me gustaría agregar a mí el hecho de que sigan al pendiente de los podcasts, porque es un trabajo que estamos haciendo desde Aragón y lo estamos haciendo por ustedes y para ustedes, y creo que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ofrecerles, toda nuestra dedicación y todo nuestro tiempo, y esperamos que ustedes también hagan eso al escuchar los podcasts que estamos realizando. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Quinceavo N. A mí ya nada más me resta invitarlos a que manden cualquier comentario, pregunta, que pueden hacerlos ahí en la sección de comentarios donde bajaron el podcast. También les recuerdo que las ponencias las pueden enviar al correo nesaragon2008@gmail.com. Recordarles también que en la Junta Nacional, que se llevará a cabo en Querétaro el 23 y 24 de febrero, ahí vamos a mandar los carteles para que los peguen en sus universidades y así poderle dar más difusión a este evento. También ahí les vamos a facilitar la información a los delegados correspondientes de sus universidades acerca de los hospedajes, conferencias, paquetes, las fiestas. Recuerden que pueden ustedes dejar cualquier comentario. Esther fue al baño y no está, entonces no se puede despedir de ustedes. Pero yo me despido, yo soy Luis Eric y los esperamos en el próximo episodio de este podcast especial dedicado al 15º Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología. Muchas gracias. 15º NES. Para despedirnos, vamos a escuchar una canción que es de Silverio, se llama El Dedo Suizo, y los esperamos en el próximo episodio. Recordarles que la música fue cortesía de Magnatune.com y NuevosRicos.com. Suizo. Gallego Suizo. Gallego Suizo.